una obra de arte. Sí, se me rompió otra par de media. ¿Qué voy a hacer? Tengo que llamar, hay que... Yo tengo la solución. Me he echado 50 pares en un mes, 50. Yo tengo la solución. ¿Cuál? Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Le pone color la negra. Ay, weona, vos podés ser DJ. ¿Tiene pinta DJ y está bueno, cachao? Ya está el teléfono al aire. Le gusta poner música y toda la cuestión. ¿Qué apaguemos? ¿Qué pasa? Ah, para puras weas nos llaman. ¿Qué pasó? Ay, déjame. Oye, de repente como que me quedé sorda, no escuchaba nada. Oye, ¿en qué estábamos? Pues, estábamos en una mata de ají. Ya, ¿y qué vamos a hacer a la noche? Reventar y sentarnos los tomates. Yo no tengo media. Y tú sabes que me voy a comprar la máscara, mi gorela. Quiero hacer una burrata. ¿Y caladas? No, mi gorela. Ayer vi una yegua. Cuarentona. No, cincuentona. ¿Te acordás que ayer la vimos? Andamos paseando con la veneria, una panty calada así roja. Panty más linda. Y una minifalda de cuero, y arriba así como de cuero, así está de moda el cuero, todo de cuero. Andaba de cuero, con el corsé. De cuero, todo de cuero. Yo tengo garganta profunda. ¿Esa me tiene garganta profunda ahora? Marcelo, buenas tardes. ¿Aló? Y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esta es la tienda de medias? ¿Sí? Sí. Hoy te llamaba para hacerte una consulta. ¿Qué necesita? Porque le tengo que ir con una vendedora. Ay, sí, mira, así cortito. Lo que pasa es que nosotras somos tres amigas que trabajamos en un nightclub y usamos hasta media, así como para bailar y también para salir. ¿Ya? Pero nosotros somos operadas, entonces ¿qué pasa? Que todas las medias nos quedan como cortas de tiro, se nos sale como que nos quedan cortas. ¿Me entendís tú? Y aparte se nos rascan las patas. Que yo caso 42.5, imagínate. O sea, tengo buena figura y todo, tengo todo figura de mujer, pero la pata no me la pudieron achicar, pues la mano tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las medias que compramos se nos hacen tira. ¿Usan elasticadas, corrientes? Sí, de las mejores, de esas elasticadas que dan así, que tú te las puedes subir hasta el ombligo, y después con el tiempo se empiezan a bajar, cuando estamos bailando, se empiezan a bajar, y se rajan en las patas, los pies, perdón. ¿Pero usan alguna marca en especial? Se humedecen. Se humedece harto también, sobre todo ahí entre medio, porque bailamos nosotras. Aparte sí, te pregunto si, por ejemplo, usan alguna marca en especial. Mira, va a serte sincera. La del huevo. Al principio estábamos todas pura marca chancho. Pero ya cuando empezamos a ganar plata, nos comprábamos la del huevito, la leg, la vigorela, la toda esa de marca, po. Claro. La farina, todas esas marcas. Yo ocupo las... Mira, lo que pasa es que te tendría que ir a una vendedora y preguntes por la talla 4, porque en realidad la talla 4 es la panty más grande que hay en realidad. ¿Esa es la que usamos, po? No, es que ¿la talla 4? La 4 nos ocupamos siempre. Sí, lo que pasa es que somos todas grandes, porque imagínate que antes éramos hombres. Si yo era hombre antes, yo estaba operado. A mí me da vergüenza, dile, porque se me sale el pulgar y lo tengo más grande que mi novio. Sí, y tengo problemas con la... mira, ¿cómo te explico? Los dedos del pie los tengo largos. Más que de repente nos hacemos las uñas, qué sé yo, las rajamos, una está bailando yo, pum, quiere con la media por acá con la rodilla. Es súper... ¿Pero quiere hueviar, no quedar en ridículo? Sí, entonces queríamos saber si hay más grande que esa, si hay reforzada, si hay media, así que sea muy resistente de los pies. ¿Me esperas un poquito en línea? Yo te pregunto, ¿ya? Ya. Pregúntale si tiene para firmar más los cachetes, que yo tengo que esa buena está ahí, porque vos tenés la raja caída. No, vos tenés pote gorila. En cambio nosotros no, porque yo tengo el poto paradito, si hay problemas con las patas. Hay que buscarte el poto vos, pues, weón. No, si lo tengo paradito, gordito. Yo tengo la solución. ¿Qué es lo que tenés, po, weón? Déjate la barba y déjate de pintarte como mujer y asume, pues. No. Así como zombie, va a ser un zombie, no. No. Sería como un muerto vivo. Ya está, ¿y qué más? Me quería buscar. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Qué necesita? Ay, ¿estás hablando con la misma niña? No, está hablando con la vendedora. Otra vez. Hola, mira, te explico. Nosotros estamos media panty, o sea, panty media, talla 4, la más grande. ¿Ya? Pero el problema es que se nos rompen en los pies. Entonces queríamos saber si hay algún tipo de media que sea más resistente, que sea especial para nosotras, para el cuerpo de nosotras. La Finesse te sirve, la Brilliant, en la más gruesa, y eso tengo talla 4. ¿Eso talla 4? Sí. ¿Y cuánto vale la docena? Porque nosotras ocupamos así por docena. Mira, eso vale cada... ¡Se lo come por docena! Cada uno cuesta 1.790 por mayor. Ah, ya. Sí, porque nosotros la usamos porque bailamos, ¿me entendí? Yeah. Somos drag queen. Sí, somos drag queen. O sea, le explicamos ya a la otra niña que en el fondo nosotros somos, antes éramos hombres, entonces nuestros pies son grandes. Yeah. Son grandes, entonces ninguna media nos sirve porque nos queda el talón por la mitad de la pata. Entonces, espala. Dile que compro el talco por kilo. Sí, entonces, por eso que queríamos una panty, pero que tuviese las patas grandes así y que nos quedara corte de tiro. Ya, no, es que la primera vez que la puse se dio talla 4. Ah. Ya, entonces es la que nos sirve. Dile que cada calcetín parece una boa. Sí. Y lo otro que te quería decir, si acaso tienen una que es roja. ¿Aló? ¿Aló? Ay, se escucha bulla. Perdón. No, no te preocupes, que también hay esta bulla. El teléfono es para hablar, no vas a hacer cariño, ¿eh? Cállate, vos, bueno, no me hagas caso, que una amiga que anda pesada. Oye, tenía esa panty que es roja, que es como calá, que tiene como puro rombo y es roja. Mira, si tengo calada yo, pero no tengo roja. No tiene roja, yo creo. Ah, calada, ella está calada. Roja, roja. Pero tú tienes un calado chico o calado grande. Porque hay un calado grande que tengo roja. Que me lo calen grande. Ah, ya, bueno. Hay una roja entonces grande. Ya, esa. ¿Esa es muy cara? ¿Esa cuánto cuesta? 1590 por medio. Ah, está barato. Si hubiese sido alcancía, la rajadita no hubiese sido de chancho, hubiese sido de jamás. Ay, déjate de hablar vos. Gracias por toda la información. Yeah. Voy para allá después. Yeah. Chao. Chao, cuídate. La huevada era que si hubiese sido alcancía, no hubiese sido chancho. ¡Estás rota, huevona! Estoy hablando, te intentando conseguirte de precio y vos te pones rota. Alcancía de jabalí. Alcancía de jabalí. Ay, la idea es quedar como chino, ¿cierto? Sí. Ay. Bueno, y arrugo los dedos así, los arrugo los dedos de las patitas así cuando hago la mocha. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se me olvida sacarme las panties. ¿Y faltó un por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se me olvida sacarme las panties. Porque el botón con el caramelo me miró. Ay, se va a abrir.